las horas hechas humo reloj de un tiempo perdido. Pinturas en la pared y un cigarrillo encendido. Y al final solo quedan cenizas. En la mesa flota un alma vacía. Se fue el humo, solo quedan las cenizas. Y a contraluz danzan cuatro hilos de soledad, abrazados a un tiempo que se funde a ritmo de sombras. El humo juega con los recuerdos de una carta, una foto, de unos labios, un eco. Y al final solo quedan cenizas. En la mesa flota un alma vacía.